Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor, bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Concretamente al capítulo 39, y es ese programa que existe gracias a ti, gracias a tus dudas, a aquello que no puedes encontrar en cualquier otro sitio, y decides que el Tito Ray pues te dé su opinión. Una opinión que no deja de ser eso, ¿de acuerdo? Una opinión. Yo lo hago con desde el corazón, tratando de aportarte lo más que puedo aportarte, pero a fin de cuentas no tengo la verdad absoluta y lo que yo te estoy diciendo podría ser una patraña, podría ser basura. Y si es así, pues lo siento, no es mi interés, no es mi intención. Pero lo que sí que quiero es tratar de aportarte mi perspectiva, mi luz, y que te seas luz con la luz. Bueno, pues ya sabes que para mandarme tu pregunta, pues puedes grabarla con el móvil y enviármela, cualquier aplicación, enviármela a boletin@traidasporti.com, o bien te puedes ir a traidasporti.com/atractor y ahí encontrarás un par de lugares de 30 segundos o de 90 segundos donde grabarme tu pregunta. Digo, bueno, la pregunta de esta semana es bastante escueta y breve y normalmente digo que os explayéis un poquito más. Ojo, una cosa bien, tampoco 20 minutos de pregunta. Pero bueno, hoy es bastante breve, pero la verdad es que me ha encantado porque es muy, creo que es muy práctica. Y aunque creo que me he ido un poco por los laureles y me he encantado a mí mismo, o sea, me he gustado, estaba ahí, hola. Bueno, creo que algo de luz he ofrecido. La pregunta va sobre cómo cambiar las emociones negativas a positivas, ¿vale? De alguna manera. Y bueno, te doy 3 puntos aquí en el cual, con algunos ejemplillos y algunas situaciones, bueno, anécdotas y tal, que creo que te pueden ayudar. Espero que sí. Así que nada, por supuestísimo, una cosa que es pequeñita, yo te digo, muy pequeñita, pero supone una grandísima aportación, es que te vayas a iTunes, busques el podcast Atractor, si tienes una cuenta, mejor, si no, pues te registras en iTunes, tienes que bajar de programita en el ordenador, crearte una cuenta y tal, y ahí buscas Atractor y me pones una reseñaza de 5 estrellazas y ahí, pues, porque esto te está aportando y que te está pareciendo y bueno, si el trabajo que estoy realizando, pues te parece chachipiruli, ¿no? Que te aporta y que quieres que más gente realmente se pueda beneficiar. Estoy seguro de que tienes amigos que les vendría muy bien y que igual, pues, no se están enterando. O ven y dicen, bueno, esto tampoco tiene tanta repercusión, no sea tan interesante, y es una lástima, ¿no? Pues ahí está tu pequeño granito de arena que puede hacer un gran cambio. Cuidado. Así que nada, ya sabéis, en cualquier caso, que el cometido de este podcast es, pues eso, que la masculinidad no se eche a perder, que no nos la tiren por tierra, que no se nos vea como se nos está viendo últimamente. Estamos en una situación algo delicada. Bueno, si es el podcast, ya sabes de lo que estoy hablando. Pero, en cualquier caso, también eso. Ayudaros dentro de la medida de las posibilidades que uno tiene, de mi humilde, digamos, conocimiento o experiencia, pues daros mi visión de estas preguntas que me hacéis. Y en este caso, pues, una que me ha parecido breve, pero muy interesante, que es la gestión de las emociones, de cómo sacarle lo positivo a las situaciones. Así que nada, sin más, os dejo con la pregunta del programa. Muy buenas, Ray. Habla Marcos desde Perú. Y bueno, un abrazo primeramente y te dejo mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo un atractor gestiona las emociones negativas para un lado positivo? ¿Cómo gestionar esas emociones del miedo, nervios, todas las emociones negativas hacia un lado positivo? Bueno, esa es mi gran pregunta y muchas gracias por el gran podcast que me aportas un montón. Muchas gracias. Hola, Marcos. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, es una pregunta bastante breve y escueta. Sin embargo, me ha gustado porque veo que, bueno, aparte de ir al grano, bueno, creo que es algo bastante útil, me da a mí. Así que, bueno, voy a pasar a responderte ya. Y para ello voy a, digamos que, darte tres ideas, tres conceptos o tres puntos. Bueno, para tratar de darte un poquito más de luz, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que trato con este podcast. Pues un poco eso, también centrarnos en habilidades sociales para uno mismo, porque al final es nuestro cambio el que va a hacer que las cosas cambien. El cambio exterior existe y nos influye, pero el cambio más, digamos, sobre todo sobre el que más podemos afectar, ¿no? El que más control tenemos es el cambio por uno mismo. Y por eso me encanta eso, ¿no? Cómo transformar las malas emociones en positivas. Me parece brutal. Además, me gusta la palabra transformar porque no estamos hablando de destruirlas o de erradicarlas, sino de cómo filtrarlas, ¿no? Cómo sacar lo bueno de ellas, ¿no? Y es, efectivamente, ese es el camino, ¿no? Esa es la idea. Bien, bueno, lo primero y fundamental, el primer punto que quiero dejar claro es que tenemos que entender qué es la causa. ¿Vale? Normalmente sucede algo, vamos a poner en este caso, como estamos hablando de que tenemos malas emociones, emociones negativas o algo que nos frustra, ¿no? Pues, bueno, lo primero que sucede es que pasa algo que a nosotros nos molesta, nos cabrea, no sé. Vamos a poner un caso bastante disparatado, ¿no? Bastante, digamos, exagerado. Y es que pongamos que ahora se acerca una persona a ti que no te conoce nada y te insulta, ¿de acuerdo? Puede pasar, ¿no? Y alguien te diga subnormal, por ejemplo. Si nos centramos un poco lo más, o sea, somos lo más analíticos posible, vamos a decir, lo más frío sería la palabra. Si te das cuenta, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, alguien nos ha insultado, de acuerdo, pero seamos un poquito más fríos. ¿Qué es ese insulto? Es algo, digamos, teniendo en cuenta todos los aspectos, como que no le conoces a esa persona, como que, en fin, que hay mil formas de reaccionar por tu parte, lo que es en sí es un hecho, ¿vale? Es un hecho, sencillamente es un hecho sin más. De manera, digamos, la palabra sería... Bueno, últimamente estoy muy falto de palabras, no sé qué me pasa, así que me vais a perdonar que me cueste encontrarlas, pero me está pasando. Creo que tengo saturación de información en mi cabeza y estoy empezando a eso, a el saber ocupa lugar y hay que empezar a hacer dieta hipoinformativa. Pero bueno, el caso es que de una manera, digamos, objetiva, ¿vale? Estamos hablando de un hecho, de un suceso, de un algo que no es ni negativo ni positivo, sencillamente es algo, es un hecho. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una interpretación sobre ese hecho, ¿no? Esa palabra tiene un significado para ti. Y bueno, sin embargo, mientras que si viniera de alguien a quien conoces o a quien realmente amas, o sea, quieres a un familiar, un amigo o algo, esa palabra sí que estaría cargada más de significado, porque significa que una persona que te quiere te insulta, es decir, te conoce, sabe cómo eres y aún así te lo dice, es decir, quiere herirte porque has hecho algo teóricamente fuera de ti esto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso sí que sería más entendible, por así decirlo, que tu interpretación fuera negativa de un desconocido. ¿Por qué nos tiene que ofender, ¿no? Pues sencillamente, pues eso, porque, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente interpretamos que un insulto es algo que nos ofende, que nos agrede, es algo que nos está, pues eso, menospreciando. Entonces, ante esa interpretación, que eso sucede en milésimas de segundo en tu cerebelo directamente, ¿no? En el sistema reptiliano, pues tu reacción es de enfrentamiento o de dolor o de odio o como lo quieras llamar, ¿no? Tú de repente, interpretas que te están insultando y tu reacción es ¿tú de qué vas? O bueno, si por algún caso pues la persona que te insulta es mucho más grande que tú y no puedes hacer nada, pues vas a tener miedo, te vas a acojonar o lo que sea, ¿no? Vas a vas a entrar en apuros porque te vas a decir, madre mía, este me empieza insultando, a ver si va a acabar pegándome, ¿no? Pero eso, son sensaciones negativas que no puedes de alguna manera gestionar, ¿no? Por así decirlo. La buena noticia es que tu interpretación es reprogramable. O sea, podemos cambiar la forma en que interpretamos las palabras o los mensajes, las reacciones de otras personas. Eso es muy importante. Estamos, digamos, de alguna manera ya preprogramados, pero lo podemos reprogramar. Y claro, si cambias tu interpretación del significado de las cosas, también puedes cambiar tu reacción. Y eso es fundamental porque al final lo más importante, como siempre decimos, con respecto a las mujeres, pero en términos generales, lo más importante es tu reacción ante la reacción de la otra persona. El típico dicho este de dos no se pelean si uno no quiere, etcétera, pues sí, va por ahí. Obviamente no es tan sencillo porque si uno quiere pegarte y tú no quieres, pues puede acabar pegándote igualmente. Ahora, si sabes gestionar esa interpretación y tu reacción, puedes conseguir que la otra persona sencillamente se le vayan las ganas de pegarte por circunstancias, ¿no? Por formas de gestionar esa energía, porque a fin de cuentas ese hecho que sucede, ese impacto que has recibido, en este caso insultándote, estoy poniendo un caso un poquito extremo, pues bueno, es una energía, en este caso, que busca un conflicto, ¿vale? Y hay gente así. Pero si tú estás por encima de ese conflicto y sabes, pues eso, interpretarlo adecuadamente y reaccionar congruentemente con esa, aquí no va a pasar nada, no te equivoques, vamos a arreglarlo de otra manera, pues entonces, bueno, la ley de la realidad dominante dice que aquel que mejor se expresa y más cree en su realidad y mejor la expresa, pues acaba imponiéndola, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser un poco así. Entonces, tu interpretación en realidad es en realidad, valga la redundancia, es tu realidad de la situación. Entonces, como decía, el segundo punto, que me he adelantado un poco, pero bueno, era que ¿qué es lo que recibes ante un impacto externo, ante un algo externo? Pues recibes un tipo de energía que vuelvo a lo mismo, en realidad es una energía neutra, no nos equivoquemos. Aunque alguien quiera ir a pegarte o quiera insultarte o vaya de malas formas, en realidad, y aunque parezca un poco, digas, ¿qué me estás contando? Si un tío viene con un palo a pegarme un palazo, no es neutro, o sea, es negativo, quiere pegarme un palazo. Bueno, también te diré que si estás en una situación así, algo habrás hecho para aparecer ahí, ¿no? Para estar en ese conflicto y de repente un tío te quiera meter un palazo. Hay situaciones en las cuales no entendemos muy bien por qué, pero dices, yo no he hecho nada, yo de repente estaba aquí y se ha montado una rebelión y me ha caído un palazo, o sea, yo no había hecho nada, me ha venido sin comerlo ni beberlo, que decimos aquí en España, pero bueno, lo cierto es que, bueno, en temas de atracción, en temas de todo esto que hablamos, pues sí que es verdad que sintonizas un poco con las frecuencias, con las ondas, con la energía afín a ti, ¿no? O complementaria. Y entonces, pues, si te encuentras en una situación así, bueno, a menos que sea una vez en la vida solo, y sea un caso así muy anecdótico, pero si te pasa habitualmente, es que algo estás haciendo que no eres consciente que te lleva a esas situaciones, ¿vale? Estás, no sé, siempre estás en un lugar que es así, en un barrio, estás ahí, pues eso, jugando a la lotería, comprando boletos. Entonces, pues sí, al final te puede tocar. La idea es dejar de comprar esos boletos porque no quieres que te toque esa lotería, ¿vale? Pero bueno, me estoy desviando un poco porque la idea era pues hablar de que al final lo que te emiten a ti, o sea, aunque sea esta agresión, que ese intento de agresión, en realidad tú lo puedes interpretar como algo neutro, ¿vale? Lo que sucede es que, evidentemente, por la situación, por lo que está pasando, tal, pues acabas asumiendo pues que te va a beneficiar o te va a perjudicar, en este caso, que te va a perjudicar. Y, pues eso, dependiendo de dos factores muy importantes. Uno es tu carácter o tu naturaleza, es decir, tu instinto. Si ves un tío que de repente va con un palo y tiene pinta de va en tu dirección, te está mirando a ti y va con él, pues tu instinto te dice sal corriendo que te van a pegar un palazo. Cosa que, si es el caso, no te quedes ahí parado esperando a llevarte el palazo, ¿vale? No entiendo, no interpretes que te estoy diciendo que no te preocupes, que si te quedas quieto no te vas a dar el palazo. Que no, no estoy queriendo decir eso, porque se necesitan, digamos, niveles de conciencia un poco más altos para que eso no pase realmente. O sea, si estás en una realidad, pues eso, en ese círculo, mejor, ¿vale? No te expongas tanto. Entonces, tu instinto es una de las. O sea, tu carácter, tu naturaleza, tu instinto es uno de los primeros factores. Y para cambiar eso necesitas un trabajo muchísimo más profundo, porque tienes que ir a las raíces de tus creencias, ¿no? De casi a nivel genético, diríamos, ¿no? O sea, son tus genes los que te están diciendo huye, entras en sistema de supervivencia. Pero bueno, personalmente creo que está bien, y sobre todo, ya te digo, si no hay niveles de conciencia muy superiores, pues bueno, no, yo no me arriesgaría. Y también va a depender de tu experiencia. La experiencia, que es algo más sencillo de reprogramar, por así decirlo, pues depende de, bueno, de tu educación, de lo que has aprendido, ¿no? Si, por lo que sea, pues resulta que has hecho artes marciales desde pequeñín y te has sabido defender y te has visto en alguna situación similar y has podido parar a esa persona bien con luchando contra ella o bien esquivando y haciéndole entrar en razón, lo que sea, pues claro, tu experiencia te dice que lo puedes volver a hacer, ¿no? Entonces igual no vas a tener ese miedo y vas a huir porque te crees capaz, te sientes competente a la hora de hacerlo. Si te ha pasado y no lo has conseguido, puede que, pues eso, cambiando tu experiencia, es decir, entrenando, sintiéndote más fuerte y siendo más fuerte, no sé, desempeñando, no sé, quizá habilidades retóricas, de saber tratar a gente en esas situaciones que están un poco, pues eso, fuera de sí, y ser capaz de volverlas a entrar en razón, incluso gestionando pues tu parte instintiva de primero huir y luego hacer entrar razón con tu experiencia, sea como fuere, pues igual lo puedes conseguir, ¿no? Pero en cualquier caso, que tengas ciertas reacciones, por así decirlo, que es pues huir en un principio y luego tratar de que la otra persona se calme y hacerle razonar, estás canalizando esa energía teóricamente negativa, que vuelvo a decir, en realidad, cuando llega a ti es neutra, tú decides cómo reaccionas, porque tú decides si le atacas en contra, si huyes o si tratas de que se calme, ¿no? Por así decirlo, si le disuades para que se calme. Pero bueno, va a depender, ya te digo, esa reacción tuya va a depender en principio de tu carácter, de tu personalidad, ¿no? De casi de algo que tú has nacido con ello, como quien dice, o sea, es tu forma de ser, que también es moldeable, ya digo, un trabajo mucho más profundo, más en las raíces, pero en muchos casos no trabajamos, somos del tipo de yo es que soy así, ¿vale? Craso error. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos un carácter más que otros. Hay gente que tiene más energía, hay gente que es más violenta, por así decirlo, tiene más testosterona, hay gente que es más pacífica, lo que sea, ¿no? Entonces eso es una parte del carácter, vamos a decir, innato, o por lo menos en gran medida innato. Pero, repito, se puede trabajar. Y luego está pues lo que has aprendido, lo que te ha dicho la cultura, tu experiencia, tus vivencias con casos similares, ¿no? Igual te ha pasado una vez, lo has llevado muy bien, y vuelve a pasarte y crees que lo vas a hacer igual de bien y entonces te llevas el pulpo. O sea que bueno. Y luego, efectivamente, y llegando al punto último, al tercer punto, es el corazón realmente, el core de esta pregunta, el núcleo, que es, que todas las emociones negativas en realidad tienen una intención positiva. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, la intención positiva sería el tercer punto. Para ello, lo ideal es tener, pues eso, un filtro positivo subjetivo, por así decirlo, ¿no? Un atractor, lo que ha, digamos, desarrollado, una habilidad que ha desarrollado, es entender que las reacciones, las emociones negativas, como puede ser la tristeza, el miedo, el odio, la ira, etcétera, en realidad sirven para algo, tienen una función, ¿vale? Y lejos de dejarnos llevar por esa envolvente, ¿no? Por esa, no sé, por ese instinto, por así decirlo, por lo que sentimos y dejarnos inundar, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, fundamental, o sea, aceptar que sí, estoy cabreado, sí, tengo miedo, si estoy triste, lo que sea, aceptarlo, lo que se resiste persiste, recuerda. Entonces, lo acepto, sí, me pasa esto. Y a la vez preguntarte, bueno, ¿qué me está queriendo comunicar realmente mi subconsciente? ¿Qué hay de positivo? O sea, ¿por qué yo, en este caso, me estoy cabreando, por así decirlo, o por qué yo siento tristeza? O sea, sí, vale, siento tristeza porque ha pasado X, pero ¿en qué me beneficia a mí esta tristeza? ¿Qué lección aprendo yo de esto? ¿Qué me ayuda para que la próxima vez pues no necesite volver a pasar por este proceso? Ya lo tenga, digamos, madurado. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una escena de Juego de Tronos en la cual el creo que es Tyrion Lannister, no estoy muy bien con los nombres, pero bueno, el enano, bueno, está de viaje para hacer unas historias, tampoco me acuerdo muy bien del resto, y va con un super espadachín, no recuerdo su nombre, pero bueno, va con un espadachín para que le proteja, en plan, protégeme en esta cruzada y yo luego te pagaré, porque un Lannister siempre paga sus deudas, ¿no? Le promete dinero y tal. Y están pues, acampados en un sitio y de repente les llegan pues unos 10 o así forajidos que los van a matar, ¿no? Y entonces, claro, ahí vemos el marco, ¿no? Por ejemplo, esto es súper interesante porque vemos de repente el que es el espadachín que tiene que proteger al otro. Bueno, lo primero es que lo va a proteger al enano, a Tyrion, como se llame, pero lo primero que está pensando es, bueno, hay una lucha de marcos muy interesante. La primera, los forajidos, vamos a mataros, ¿vale? Mataros y desvalijaros. O sea, vamos a mataros. Está muy clara que la energía esa es, vamos a robaros, mataros y robaros. El espadachín, su marco es, no, a mí no me vais a matar, yo os voy a matar a vosotros por cabrones, ¿no? Es decir, sigue habiendo, por así decirlo, una reinterpretación de negativa a negativa, ¿vale? Y, o sea, es un enfrentamiento. Ahí va a haber una lucha y bueno, y que va a ganar el que mejor luche. Estamos hablando de, no sé si eran 5 o 10 forajidos contra él. Él es muy bueno, probablemente mucho mejor que todos los otros, pero son 5, ¿vale? Con lo cual la cosa está complicada. Y el enano piensa, bueno, o tiene un marco de así decirlo, este va a intentar salvarme, pero estamos jodidos. Yo no me puedo salvar, yo no tengo la capacidad de luchar mejor que esto seguramente, por su condición física y demás. Además, aún así, bueno, podría que el espadachín, el que me está ayudando, se salve, pero no pueda salvarme a mí, porque, claro, tiene una carga que soy yo, soy un hándicap para él. Entonces, él piensa, lo mejor que tengo es, pues, el mejor arma que tiene él, que es reinterpretar el marco de interacción, ¿no? Y entonces, bueno, llegan los malotes, se ponen ahí y le dice uno de ellos, bueno, enano, ¿cómo quieres morir? Y el enano dice, hostia, se queda así un momento, unos segundos, que es un crack, ese tío sabe cómo reenmarcar la situación, apela al humor y dice, pues me gustaría morir a los 80 en mi propia cama, con el estómago lleno de vino y con una mujer haciéndome una felación. Y claro, el bandido empieza a descojonarse, se parte el culo y dice, ostras, qué bueno. Y dice, bueno, el enano no lo llevamos, como diciendo, le perdonamos la vida porque me ha caído gracioso y bueno, nos puede servir pues para venderlo y tal. Pero el otro matarlo. Es decir, si nos damos cuenta, gracias al humor, gracias a la creatividad, gracias a esa reinterpretación de la situación, pues eso, aprovecha incluso lo que le dice el otro. O sea, el marco era, dime cómo quieres que te mate, no cómo quieres morir realmente, cómo quieres que te mate. Y entonces él, pero dice, ¿cómo deseas morir? O sea, vas a morir ahora, pero ¿cómo deseas? Y él dice, bueno, como yo deseo morir realmente, me voy a ir a mi marco y digo, pues yo de verdad quiero morir a los 80 en mi cama, tumbado, con el estómago lleno de vino y una mujer chupándomela, ¿no? Eso es como me gustaría morir. Fijaos cómo de repente, solo con ese sentido del humor, en una situación nada fácil de reírse y de tomárselo, o sea, de tener esa actitud positiva, porque ahí van a decir, me cago en la leche, me quiere matar este, a ver cómo salimos de aquí, y piensas, pues me gustaría que fuera, no sé, se te ocurre ahí, a ver si lo pongo lo más difícil posible. Y el tío, en vez de buscar una, o sea, en vez de entrar en ese marco de me está dando esta opción y no tengo otra, tengo que decir cómo quiero morir ahora. Él dice, no, yo mis opciones las creo, ¿no? Y me creo una opción que es dentro de 60 años o 40 o 50 años que le quedarán para que tenga esa edad, en mi cama, ta, ta, ta. O sea, y le pone un poco de sexo, o sea, le mete todos los ingredientes guays para que el malhechor pues no pueda evitar descojonarse. Entonces, fíjate cómo ahí este tío, que es un crack, es un guion, es una película, estaba preparado, pero vamos, que supuestamente este tío lo hace en tiempo real, pues sabe revertir ese ataque negativo, lo convierte en algo, una atención positiva, que es el humor, ¿no? Pero bueno, este era un ejemplo así anecdótico que vi hace poco y me gustó mucho. Pero en cualquier caso, básicamente eso. Cuando sucede algo en tu vida que realmente te molesta, o sea, tu interpretación es negativa, tenemos que entender realmente que igual no es que sea negativa, sino que me está pidiendo algo, por así decirlo, la vida, la experiencia o lo que sea. En este caso, a Lannister lo iban a matar y él dice, bueno, aquí la vida me está diciendo que me espabile, o sea, que encuentre una solución o me matan. Y claro, en una situación así, pues por lo visto, ese hombre que lo único que tiene es un genio increíble, porque para lo demás, probablemente sea el más inteligente de todos, probablemente, porque el resto, pues no tiene las habilidades, no tiene la altura, no tiene la fuerza, no tiene la envergadura, no tiene nada. Entonces su intelecto es genial y por eso sobrevive y está ahí, ¿no? Por eso llega hasta donde llega, porque otros caen antes con todas las... O sea, sin un hándicap, por así decirlo, pero se tiene hándicaps, entonces sobrepotencia su ingenio, que es lo que le permite seguir vivo y seguir siendo un crack y hacer cosas muy bestias que hace también en otros capítulos, ¿no? En otras temporadas, etc. Entonces, en tu caso particular, para, por ejemplo, vamos a poner que quieres hacer algo que es, no sé, que no es lo habitual y que es salir de tu zona de confort. Implica salir de tu zona de confort. Claro, salir de la zona de confort implica cambio. El ser humano no le mola el cambio porque evolutivamente el cambio significaba eso, adaptarse o morir. Ni más ni menos. O sea, era o eres capaz de o mueres. Entonces eso no molaba. Molaba el saber que las cosas estaban más o menos, dentro de que ya eran complicadas, pues estaban más o menos en su sitio, ¿no? Pero cuando de repente, pues, época de sequía o había una glaciación o lo que fuera, pues era decir, ups, todo al garete y ahora a ver qué hacemos. O sea, tenemos que reconstruir, digamos, la estabilidad que habíamos construido hasta ahora, pero el clima, por ejemplo, ha variado y se ha ido todo al garete, o han aparecido una nueva especie, ¿sabes? Se ha llenado esto de otros depredadores y aquí ya peligramos, tenemos que irnos a otro sitio, lo que sea, ¿no? El cambio, eso, no le gusta al ser humano. Luego, también implica incertidumbre, salir de tu zona de confort implica que igual no estás preparado para afrontar lo que está por venir porque es nuevo, igual nunca lo has vivido antes. Esa incertidumbre nos mata. Al ser humano le gusta pues eso, la comodidad y saber que lo que va a pasar, predecir. Si tu predicción no funciona, pues entras en estrés, segregas cortisol y que está bien, que te sirve para afrontar los posibles retos, pero es una sensación angustiosa, ¿no? Es decir, ups, ¿qué va a pasar? Y tienes pues la sensación de vértigo, de aquí que espero estar a la altura. En fin, se te activan, entras en el sistema de adaptación, es un sistema muy poderoso, se activan un montón de historias, que o sea, te conviertes prácticamente en un superhéroe para poder adaptarte a ese nuevo cambio y salen cosas de ti que no sabías que estaban, a menos que entres en crisis, en el sistema de emergencia y te bloquees, ¿vale? Eso también puede pasar. Pero en cualquier caso, si sabes gestionarlo, sabes eso, aceptarlo, relajarte. También hablamos que no te está atacando un león. Si te ataca un león, no es momento de meditar, aceptación y relajación, sino de hacer lo que buenamente puedas para escalar, yo qué sé, pegar un salto y subirte a un primero o lo que tu cuerpo te permita con esa adrenalina que te va a dar. Pero vamos, si ante una situación que suponemos que no es de vida o muerte, sino que es de adaptación, que es un cambio, como es salir de tu zona de confort, hacer algo que normalmente no haces, pues esa adrenalina que también se de alguna manera se segrega y esa ese cambio de estado en el cual te digo yo que sacas una especie de superpoderes, pues tienes que aprender a eso, a canalizarlos de manera que te sirvan para eso, para utilizar esos superpoderes en tu favor y crecer en la zona de confort, que es donde realmente se crece. O sea, perdón, fuera de la zona de confort. La zona de confort no se crece, ahí se engorda. Fuera de la zona de confort, que es donde realmente se crece. Me viene a la cabeza también, por ejemplo, hay un documental de la BBC, bueno, se llama Human Planet, o Planeta Humano, también está en español. Es una serie de documentales de la BBC sobre el hombre en la Tierra, cómo se ha, digamos, adaptado a todas las situaciones y cómo ha hecho un montón de... O sea, cómo ha hecho para sobrevivir en cada una de ellas, que es una barbaridad, súper bonito. Y en uno de los capítulos, pues hablan de las praderas, ¿no? De la estepa, creo yo, pero vamos, de dónde están los leoncitos y todo esto. Y salen ahí, pues, unos negritos, súper delgaditos, churrimiciados, pero que están más en forma que yo lo estaré en la vida. Que hay una escena, por ejemplo, que para comer lo que hacen es... Son tres, ¿vale? Está un hombre mayor que tiene ya 60 y pico de años, que lo ves y no lo parece, por cierto, junto con otros dos, digamos, ayudantes. Él es el líder de esa expedición y van a cazar, o sea, van a coger comida, pero no lo van a hacer cazando a ningún bicho, porque tampoco, o sea, cazar no es lo más fácil que tiene el ser humano, por cierto. Hemos sido más bien carroñeros, aunque hemos cazado algo, pero hemos sido más bien carroñeros. Pues lo que hacen es, esos tres individuos están siguiendo el rastro de los leones para robarles la comida. Cuidado, ¿qué significa robarles la comida? Bueno, la verdad es que es una pasada el trocito ese del documental, porque los de la BBC no querían ni grabarlo porque dicen, vamos a grabar una puta escabechina, o sea, se los van a comer. Entonces ves a los tres que se ponen a una distancia bastante lejana de los leones y hay unos 12-15 leones comiéndose una presa que han cazado, ¿no? No sé si es un ñu o algo de eso, ¿no? Un herbívoro grande, se lo están comiendo, lo han cazado, y están ahí casi los leones entre ellos, casi pegándose entre ellos porque bueno, se riñen porque quieren comer todos, ¿no? Pero son muchos. Y entonces estos tres se ponen en formación a bastantes metros, pues igual a 200 metros o así, y dicen, aquí la certeza es necesaria, o sea, la autoconfianza es la verdadera arma. Cualquier titubeo, cualquier historia, estamos perdidos, tenemos que ir a por todas. Se levantan los tres en formación de triángulo y van andando rápidamente a por los leones. Estamos hablando de 12-15 leones hambrientos con todo el hocico lleno de sangre comiendo, ¿vale? Están como unas fieras atacándose hasta entre ellos. Pues estos van a muerte a por ellos como unos kamikazes andando rápido. Entonces los leones se giran, los ven. Claro, el ser humano es un poquito más alto que un león a cuatro patas. A dos patas no, pero a cuatro patas sí. Entonces se quedan así mirando y les entra un poco la incertidumbre a los leones por lo que ven. Y dicen, estos seres no los tenemos muy claro, pero vienen muy mal con unas lancitas. Pero vamos, las lancitas no les hacen ni cosquillas. Y coge y ¡pum! Sale uno corriendo y empiezan a salir todos corriendo y se van todos corriendo. Se acojonan. Entonces llegan ellos, cortan una pata del animal ese que estaban comiendo y dicen, bueno, tenemos el tiempo justo porque en breve volverán a curiosear, a ver si realmente somos tan peligrosos como hemos aparentado ser. Y entonces cortan la pata y se piran. Y vuelven los leones a la presa. Bueno, vuelve un león en plan el más valiente, vuelve diciendo, estos cabrones, buah, no me ha molado, ¿eh? No voy a comprobar si son chungos o qué, pero bueno, se han ido, coge la presa y se la lleva como diciendo, me la llevo más lejos que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Pero es súper gracioso porque claro, acojona y dices, madre mía, no puede ser lo que va a pasar, o sea, están locos. Y bueno, efectivamente, están locos, sin embargo, es esa capacidad, ¿no? De convencimiento. Yo no recomiendo esto que lo hagáis en ningún lado, ¿eh? Yo no lo haría, ni de coña, ni por la sensación de decir, guau, qué subidón. No, yo prefiero hacer aperturas en la calle que también subidón y mi vida no corre peligro. Pero vamos, en cualquier caso, estamos hablando ahí de una energía, en este caso, de una sensación muy negativa, ¿no? Yo te digo yo, ellos hablan, lo van contando, que las pulsaciones les suben, que están acojonados. Y uno de ellos dice, a mí ya me atacó una vez un león, ¿vale? O sea, ya han habido experiencias y ha salido mal. Pero claro, hay algo ahí que dice, ya, pero yo tengo que comer, esto lo tengo que hacer, y sabemos que bien hecho funciona. Si ninguno de los tres se acojona y vamos decididos, los leones van a tender a pirarse. Y así es. Entonces, bueno, básicamente, igual me he ido un poco de las ramas y he contado historias ahí para no dormir, pero lo que quería contar sobre todo era eso, que toda emoción que tenemos, por un lado, es una interpretación nuestra de una situación, ya sea por nuestro carácter, ¿no? Por cómo hemos nacido, por lo innato en nosotros, ya sea porque lo hemos aprendido, y hay muchísimo de aprendido, aunque no lo creamos, también hay mucho de innato. Pero en cualquier caso, podemos eso trabajarlo siempre haciéndonos preguntas de ¿por qué realmente me da vértigo salir de mi zona de confort? ¿Qué me está queriendo decir con eso el subconsciente? Por un lado, no salgas, quédate ahí, en el no cambies, disfruta de tu confort, que es donde estás seguro, porque ahí, cuando sales fuera, puede haber peligros, pero sabemos que no hay peligro, sabemos que salir a hablar con chicas no es peligroso, a menos que haya algún país por ahí que sí que lo sea, pero en principio, si el país es civilizado, no tiene por qué ser peligroso. Con lo cual, hay algo ahí que realmente... esa sensación de vértigo, lo que sea, en realidad nos está diciendo que es tu momento para crecer. De hecho, mucha gente de éxito y que ha hecho muchas cosas interesantes y sigue haciéndolas, dice, el miedo normalmente no es de lo que hay que huir, sino a lo que hay que perseguir. O sea, cuando algo te da miedo, y entendamos miedo como algo que tu vida no corre peligro, pero te da vértigo, no... yo qué sé, no hacer el cabra, hacer el loco, tirarte en paracaídas y cosas así, que te puede dar miedo, pero no necesariamente, o sea, te puedes matar y no necesariamente te aporte mucho. Quizás sí, pero vamos, no, yo no me refiero a eso en cualquier caso, me refiero a esas cosas que sabes que es irracional, es un miedo irracional. En realidad ese miedo irracional te está diciendo, por aquí es, o sea, como sientes miedo, como te estás saliendo de tu zona de confort, aquí estás empezando a crecer. Y de hecho, análogamente, cuando crecemos, desde pequeñines, cuando crecemos, siempre que crece algo nos duele. Hay un dolor. El dolor es el crecimiento. Entonces, a nivel emocional es también así. O sea, las agujetas emocionales, cómo te sientes después de haber salido de tu zona de confort y haberte expuesto mucho, pues es parte de tu crecimiento. Así que, bueno, así redondeando un poco, pues eso, las emociones negativas, para transformarlas, eso entiende que es tu forma de interpretarlas y busca la forma de interpretarlas de la manera positiva. O sea, ¿qué tiene de bueno que hagas? O sea, ¿qué tiene de bueno ese miedo o ese dolor o ese odio o esa tristeza? ¿Qué te está queriendo decir, ¿no? Si has estado con una chica, habéis tenido una relación bien, pero al final se ha apagado todo y cuando la dejas sientes tristeza, cuando dices, si es que ya no vamos a estar juntos, no somos compatibles, pero me da tristeza. Eso te está diciendo una enseñanza, te está diciendo busca pues una persona en este caso, o sea, se ha acabado ese ciclo, esa chica ya no es, ya no te puede ayudar más, ni tú a ella, o sea, ya no se podéis aportar más, ha llegado el momento de cambiar, y esa tristeza está diciendo que efectivamente que, bueno, acéptala, vívela, pero buscas algo que te dé alegría. O sea, empieza a encontrar cosas que te den alegría. No te sumas en esa tristeza y te hundas y te sientas mal e incluso pretendas volver con esa persona para aliviar esa tristeza. Porque esa tristeza no es ponme un parche o húndete en ella, sino es acéptala, experimentala y busca cosas que te den alegría. O sea, busca que esa tristeza se sane con cosas de tu alrededor que te alegran, ¿no? Y posiblemente también pues con una nueva chica que te aporte ya cosas nuevas, que sea distinta a la con la que estabas y que te aporte cosas que la otra nunca jamás te podría haber aportado y que tú le puedes aportar cosas a ella que le puedes aportar y ya no puedes aportarle a tu ex porque ya se la habías aportado, básicamente, ¿no? Ya os habéis dado lo que quizá tenías que aportar, ¿no? La enseñanza ya está, ya habéis aprendido cada uno lo que tienes que aprender del otro y es el momento de pasar página. Esas pasadas de página, pues lo mismo, son cambios, son incertidumbre, da vértigo, miedo, como lo quieras llamar, pero eso es positivo, o sea, eso significa que estás creciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, creo que me he enrollado como es habitual, nada, espero haberte dado soluciones, si es así, pues